actividad. Y lo primero que tenemos pensado realizar es una visita cultural al parque temático Oasis de Taberna, Mini Hollywood. Y esta actividad se va a realizar el día 19 de marzo. Vamos a hacer la salida desde la parada que hay junto a la estación de autobuses de aquí del Ejido. Y esta actividad va a tener un coste de 10 euros para los socios, personas con discapacidad, y 18 euros para su acompañante. En el precio entra la visita al parque temático Oasis, el autobús y una pequeña comida tipo picnic que va a llevar dos bocadillos y un zumo. En el precio va incluido todo eso. ¿Y la merienda? Este año, esta ocasión, ¿no? En esta ocasión es almuerzo, o sea que Antes de cada excursión os reuníais antes y hacíais una merendola. No me engañes. Pero es que este año no hay tanto presupuesto, que Ah. este año que construir el centro polivalente de la asociación, Ah, que estamos en crisis. claro, estamos ya en crisis. O ahorráis la merendilla y os lleváis un bocata para el camino. Claro, nos llevamos un bocata y zumos para el camino. Allí hemos pensado si podríamos llegar sobre las 11 de la mañana, pues primero hay que ver el poblado y luego hay que ver una serie de espectáculos, como el espectáculo del oeste, en el que siempre hacen un tiroteo y muere uno de los malos un montón de veces. ¿Ya sabes quién vas a morir? Sí, bueno, yo no soy malo, yo soy bueno. Si muere el malo, mueres tú, Alberto. Si yo no participo, ¿cómo voy a morir? Ya verás. No me cuadra. ¿Y qué más? Y también luego el espectáculo en el salón, que es un espectáculo de cabaret, que la verdad que me han dicho que está bastante El bien. cancán de toda la vida, Claro, ¿no? el cancán de toda la vida, sí. Y luego, después de almorzar con la comida tipo picnic, lo que vamos a hacer es proceder a ver el zoológico que hay allí en el parque temático Oasis. Sí. Y por último vamos a ver el espectáculo de papagayos. La verdad que yo creo que es una actividad bastante interesante, sobre todo para los socios de la asociación. Y yo animo a todo el mundo que participe en esta actividad, porque no es una actividad muy cara. Y la verdad que en todas las visitas que hemos hecho nos hemos pasado muy bien, hemos disfrutado un montón. A las 11 previsto que llegáis, ¿no? Sí, a las 11 estaría previsto llegar allí, al parque temático O sea que Oasis. sobre las 10 es la concentración aquí en el Ejido. Sí, sobre 9:30 o 9:30. 10 siempre nos gusta dejar un poco de margen para que la gente vaya llegando y no se le haga muy tarde. ¿Y el regreso? El regreso será sobre las 7 de la tarde, 7:30 más o menos. Sí. Y entonces, a partir de ahora, todo el que esté interesado, ¿qué es Todo. lo que tiene que hacer? Toda aquella persona que esté interesada, que pertenezca a la Asociación de Discapacitados Murcia del Ejido, o bien puede acercarse a la calle Octavio Augusto, número 23 del Ejido, donde está la sede, o si quiere informarse también puede hacerlo a través del número de información 950-57-2332. Y abonar los 10 euros en el caso de los socios, 18 para no socios, por Para no ejemplo, socios. acompañante. Y 10 euros también para los niños menores de 9 años. Ah, también paga un Sí. poquito. Come También menos para un poquito. bocadillo. Claro, comen menos bocadillos. Le entra menos. ¿De qué van a ser los bocatas, Alberto? No serán de nocilla, que te conozco. De nocilla, por favor. Ah. Me encanta el dulce y el chocolate, pero no para tanto. Habrá que darle algo más sustancioso a la gente que vaya. No queremos. Chorizo al infierno. Claro, no queramos matarlos de hambre. Salchichón. Pues sí. Seguramente serán de embutidos, seguramente. Bueno. ¿Y el Sí. zumo sin azúcar? El zumo, bueno, el mío, pero sin azúcar. Los demás, pues, con más sustancia, pues, tanta caminata y tanto. Ese día también habrá calor, pues, por lo menos que tenga un poco de azúcar para que pueda mantener el ritmo de la actividad. Al gusto, ¿no? De naranja, piña, melocotón. Sí, yo creo que habrá bastante variedad. Bueno, esa es la visita, la primera de las actividades para el día 19 de marzo. Día de San José, Día del Padre, Exactamente, por Día de San cierto. José, Día del Padre. Pues ya está, Alberto. Ya sabes. Que ponte en faena. Que todavía llegas. Taller, la siguiente actividad. Sí, ¿Para cuándo? la siguiente actividad va a ser el día 22 de marzo, que se va a realizar en el Centro de Iniciativa Empresarial del Ejido y se va a realizar entre las 5 de la tarde y las 9 de la tarde. Es un taller que vamos a realizar junto con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de de Andalucía a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad. También nos gustaría agradecer la colaboración del Ayuntamiento del Ejido, que a través del área de Comercio y Cultura pues nos van a prestar las instalaciones del CIE, o sea, el Centro de Iniciativas Empresariales, para que se pueda realizar esta actividad. Uh-huh. Como ya he dicho, va a ser un taller para la intervención y apoyo a las familias con personas con discapacidad, y lo que se pretende es que... ¿Cómo se llama? ¿Taller de...? Intervención y apoyo para familias de personas con discapacidad. Uh-huh. Este taller va a tener una duración de 4 horas, y entre algunas de las temáticas se van a ver lo que es nociones básicas sobre temática de igualdad. También se va a hablar sobre cómo afecta el entorno tanto a las familiares que cuidan a estas personas como a las personas que están cuidando, que son discapacitadas. Y lo que también se quiere ver es que las personas que acudan a este taller hablen de su experiencia tanto como cuidadores como de las personas a las que cuidan, para que haya una correcta comunicación y un entendimiento, para que la persona que explica, o sea, que va a hacer este taller, pueda ayudarla a que hagan una vida mejor, puedan cuidar de estas personas y también puedan tener un tiempo para ellas, para su disfrute. ¿Es un taller de un día? Sí, es un taller que va a durar ese día nada más. Y como ya os he dicho, va a ser el día 22 de marzo, entre las 5 de la tarde y las 9 de la tarde, y se va a realizar en el Centro de Iniciativas Empresariales. Y lo que tienen que hacer para poder inscribirse a este taller es acudir a la asociación, que como ya he dicho antes, está en la calle Octavio Augusto, número 23 del Ejido. O en el número de teléfono, como ya vuelvo a repetir, en el 950-57-23-32. Y es un taller que va dirigido a familiares, allegados, cuidadores, a personas con discapacidad, a todo el mundo. ¿Va orientado más a cuidadores? En principio va más dirigido a familiares de personas con discapacidad y cuidadores. Uh-huh. Sí. Y no sé si lo has dicho, si es o no gratuito o de pago. Sí, no, este taller es totalmente gratuito. Uh-huh. Sí. Hay plazo de inscripción, como ya has dicho, en ese sitio se puede realizar, en ese teléfono. Hasta la fecha en la que se ha programado, en el Centro de Iniciativas Empresariales, que es el 22 de marzo, en el CIE, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y con la colaboración prestando las instalaciones del Ayuntamiento Elegido, de la Concejalía de Comercio. Es la segunda de las tres actividades de este mes, la última que posiblemente se va a poner en marcha, es algo que todavía está ahí más o menos pendiente, es una campaña de sensibilización, ¿no? Sí, exactamente, es una campaña de sensibilización que aún está pendiente en confirmar el día en que se va a empezar la campaña. Nos gustaría que esta actividad comenzara el día 23 de marzo con el Colegio Ciavieja, que lo tenemos aquí bastante cerquita. Y esta actividad lo que se va a realizar es por rincones. Lo que quiere decir que se van a poner distintas mesas, y en cada una de las mesas pues se va a exponer cada una de las discapacidades. Por ejemplo, con referencia a la discapacidad física, lo que se pretende es poner que los niños utilicen sillas de ruedas, poner como una especie de recorrido con obstáculos, y que los niños, pues, subidos en la silla de ruedas, pues se desplacen por este recorrido. Luego también en otra mesa lo que se va a ver es la discapacidad auditiva, que se tenía pensado que se le tapen los oídos a los niños con unos cascos de alguna otra forma, y que otro de los niños intente descifrar lo que el otro niño a través de gestos le está diciendo. Y luego también se realizarán otras actividades similares, y la verdad que es muy importante porque los niños son el futuro y es un pilar básico en el que hay que comenzar a sensibilizar a la sociedad. Y la verdad que nos gustaría terminar con un vídeo explicativo en el que una niña que está en un colegio de personas con discapacidad pues cuenta su vida como si fuera una persona normal y corriente, como cualquier otra persona que vive aquí en nuestra sociedad. Y entonces tenemos fecha para todo ese amplio programa que forma parte de la campaña de sensibilización. Tejada, creo que te quiere decir algo ahora. Pues nos gustaría que empezara, ya te digo, el 23 de marzo en el Colegio Ciavieja, pero aún no hemos confirmado la fecha todavía. Y a raíz de ahí, pues ya seguí haciéndolo con otro colegio. ¿Qué es lo que quería decirme el señor Tejada? A ver, ¿qué está ahí? El señor Tejada no puede hablar. Espérate. Espérate, ¿qué te va a decir? Me tiene... No sé por qué no se oye ahora. Espérate, ¿por qué este? Porque este, Alberto tiene el mío y yo tengo este. A ver, yo no, tengo dos. Es que no soy ninguno. Uno de los dos, ¿no? ¿Ves? Si es que tienes mala sí, suerte. Espérate, ahora. No. Nos venimos aquí los tres. Que digo que, ¿por qué puteáis así a la gente? ¿Cómo que por qué puteamos así a la gente? A los niños, le tapáis los ojos, le ponéis obstáculos, le tapáis los oídos, le pasáis chinchetas y yo sé por qué. No, chinchetas no, no te pasa. ¿No queréis dar el premio o qué? No, porque lo que queramos es que los sensibilizar, niños... Sensibilizar, ¿no? Queramos sensibilizar a los niños que se pongan en la piel de una persona discapacitada. Con... parece que despellejarlo, ¿no? Para no, no, no, no hace falta despellejarlo. Y entonces, pues, a raíz de estas actividades que he estado comentando, como lo de la silla de ruedas, taparle los oídos o taparle los ojos para que intenten... coserle el culo. No, no, eso no. eso no, la discapacidad. Pero bueno, puedes putearlo. No. En ningún momento se le va a hacer ningún daño sé, al niño. Y el niño que a lo mejor no quiera hacer alguna de las actividades... Ya lo sé, pero yo te voy a salir a pagar todo. Oye, no te preocupes. Muy bien agradeciendo a las personas que tienes que agradecer. Pues sí, porque algunas veces los nervios me juegan malas pasadas y es bueno agradecerlo y que estoy tranquilico, que no tenía que estar nervioso y se me vaya... ¿Has comido tostada con ajo? No he comido tostada con ajo. He comido magdalena. Sí. De limón, ¿no? No, el limón es que no me va. Joder. Sí. Pues eso, como te estaba... Estás triunfando, que lo sepas, ¿no? Y la asociación también. Ya tenéis vuestro centro, vais a tener vuestro centro. Sí, hemos empezado ya la construcción del centro polivalente de la asociación Murgi, ¿sí? Que esperamos verlo en pie según lo que a lo largo de este año. ¿Vosotros? ¿Vosotros lo construís? No, nosotros no lo construimos. Obstáculos también, ¿eh? No, claro, no. Sí, ahora vamos a hacer la mezcla, pero sin mano. No, ahora, no. ¿Y con qué movemos esto? Pues venga, ya. Bueno, como tenga que construirlo yo, me parece que va ahí el centro... Pues no te creas que con más cariño que lo haría y vosotros no lo haría nadie. Lo va a hacer la empresa de construcción Ciavieja SL. No, pues tampoco va a hacer la publicidad, ¿no? Oye, cómo me gustó lo del colegio Ciavieja, tío. ¿Se lo has contado a Marisol? El día que echamos también de convivencia, porque tú eres antiguo alumno del Ciavieja, ¿no? Sí, soy antiguo del colegio Ciavieja, sí. La verdad que yo te vi... Bueno, como a ver, ya puedes volver a tu micro si ¿sí, quieres. ¿Ya? ¿Cómo? Hola. No, a ese no. Hola, ahora. Ahora sí te escucho mejor. Sí, porque estábamos ahí casi... Sí, pues como yo te decía, como sé que era un niño grande, que nunca crecerá a pesar de que tenga 50 y tantos años... Síndrome de Peter Pan se llama. Sí, eso. Peter Pan de 50 años. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Ningún problema. Bueno, no, es que como lo está resaltando, no, pero lo mismo hay problemita. Para que la gente sepa que eras como un niño grande. Pues sí, lo soy. Y me lo pasé de miedo, chaval. Te lo pasaste de miedo, si te vi en toda tu salsa, la verdad. Lo que tenemos que hacer un llamamiento a más colegios y a más colectivos para que nos inviten y estemos en muchos sitios más y que yo me lo pasé todavía mejor. Pero que de que miedo, allí, ¿eh? Y que yo esté allí como en la sopa, ¿no? ¿Qué pasó con la sopa? Como la... Como dices que va encuentra en todos lados. Será como la mosca de la sopa. Eso, como la mosca de la sopa. La sopa y la mosca de la sopa. Sí, estás como el miércoles, siempre en medio, Alberto. Siempre en medio. Pero que hay profesores más cojonudos que... ¿Todo eso eran tus profes? Hay algunos que sí que están todavía en el colegio. Hay otros que son... ¿Tú no tenías profesora de inglés de Wisconsin? Sí, tenía una profesora de inglés que se llama María, que ahora está en el colegio Fuente María. Nueva. Sí. De Wisconsin. Y la verdad que me acuerdo mucho de Alberto, ella. ¿Te estás quedando conmigo? No me estoy quedando contigo. ¿Tú sabes lo que es Wisconsin? Algo será. No sabemos ni pronunciarlo. De eso. Wisconsin. Pues de un sitio muy lejos, de por ahí. Ahí. Pues eso sí. Es lo que tiene ahora el Ciavieja, que tiene nativas. Que yo creía que cuando me decía el Ciavieja tiene una profesora nativa, yo creía que era negra con un hueso atravesando la oreja. La nariz, vamos. Me parece que tú has estado un poco... Obsoleto. Sí, exactamente. Obsoleto. Sí. Y la verdad que, por ejemplo, pues mis profesores, que a los que mando un fuerte saludo de aquí, a don Emilio, que sigue estando todavía en el colegio, a Maricarmen... Lo tienes que mandar mañana, que hoy no ha venido José. Ah, vale. Es el que manda las cosas. No, las mando yo, que tarda un poco más en llegar. Hombre, un poco más, y tanto. Y tanto, todavía nos acordamos de las crismas del 2008, que todavía hay gente que no nos habla, por eso, no felicitarle la fiesta. Eso tenía que llegar ya hace tiempo. Sí, pero llega cuando más molesta, en verano. Pero mira, les llega. Y además, lo que importa es el detalle tejada. El detalle tejada. Lo que importa es el detalle tejada. Con la intención que yo mandé esas cartas para que llegasen algún día. Madre de Dios. Y todavía nos critica el tío. Hizo las prácticas ahí. Bueno, la asociación está contenta contigo. El bueno de José Fernández Domenech está contento con nosotros y contigo. Sí, está muy contento, sí. ¿Pero solo contigo, con nosotros, o solo con nosotros y contigo? Conmigo, contigo no. No, ¿no? Pues nada más a visitarlo. Ya, ahora es una mala persona. Sí, sí, sí. Pero José sabe que no hace falta que yo lo visite para que lo tengas muy presente cada día. Y que lo quiero muchísimo. Eso sí que lo sabe. Hombre, sí. y que lo sepa. Y que lo sepa. Pero que teniéndole ahí al lado, podría hacer una visitica de vez en cuando. Bueno, ahí al lado, relativamente ahí al lado. Ahí al lado para ti, que no tiene otra cosa mejor que hacer todos los días. ¿Cómo que otra cosa? Gandul. ¿Que eres un gandul? Yo no hago gandul. No. Le estoy dando difusión a todas las actividades que hace eso la sí, asociación. Eso sí, y además lo está haciendo fabulosamente bien. Te he escuchado en todo tipo de medios, te he visto en televisiones, en el periódico te sacan menos, no sé por qué. Porque, no sé, a lo mejor no cojo la cámara. Puede ser posible. Usted no ha encontrado su lado bueno. Eso. Es que tiene un lado bueno bastante. Lo que pasa es que te hace. Eso. Tiene la frente. Pero sí, no, lo demás bien. Bueno, ya se me van viendo las ideas, como a ti. ¿Tienes perilla? Sí. ¿Tienes novia? No. No, sigue sin tener novia, ¿no? ¿Hacemos una promo por aquí, una cuña? Rellena una instancia. Y desde mañana empieza a sonar. Déjalo, que me da vergüenza. Que nos vamos. Bueno, pues nada, Alberto, que tenga mucha suerte y felicidades por todo lo que estáis haciendo. Pues muchas gracias a vosotros y como siempre, gracias por darle difusión a todas las actividades que hace la asociación aquí en el 60 Poniente. 60 euros. No sé de qué me habla. Joder, con el morro que tiene, ¿no? Adiós, Alberto. Adiós. Adiós.